Así sonaba el año 1975 en el Laulaye, provincia de Córdoba, el ritmo del cuarteto del maestro Osvaldo Corazón. Inigualable.